Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín, Un Café con Marimar. Hoy es un día muy especial. Vamos a tener una entrevista llena y de sinceridad. Hoy vamos a tener a nuestro amigo Armando Sosa Alonso, un ilustre, un célebre, una persona que se merece un homenaje en vida, porque ha hecho mucho por tanta gente. Hola, muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Me gustaría que hablara un poquito del principio de su vida, de su niñez, su infancia. ¿Cómo ha transcurrido todos estos tiempos de su vida? Pues yo desde hace unos 25 años siempre me ha gustado la orilla del mar. Sí. Y siempre he tirado para los riscos, como se suele decir, y buscando paz y tranquilidad, pues me he refugiado en mí mismo, en montando casetas en sitios muy inhóspitos y buscando la soledad y la paz. Y la paz. Sí. Y en ello pues he visto cosas y he participado y he vivido. Señor Armando, grandes desgracias. Señor Armando Sosa, quería preguntarle unas cositas, hacer unas preguntas. ¿A qué se ha dedicado en su vida de trabajar? ¿A qué se ha dedicado trabajando? Yo he sido ferretero, he trabajado en la pintura muchos años por mi cuenta. Y una vez que llegué aquí a Lanzarote, pues he trabajado muchos contratos del ayuntamiento en limpieza, jardinería, mantenimiento de apartamentos. O sea que ha habido una variedad de trabajo, que ha hecho varios tipos de trabajo. Y aparte, su hobby, ¿qué ha sido? El mar, la pesca. Soy un ferviente servidor de la pesca, me encanta la pesca y por ello vivo en los sitios que he vivido hasta ahora. ¿Y dónde vive ahora actualmente? Ahora vivo en el Soco Linés. Ahí al rincón de la playita, ¿no? No hay playa, no, es como un risco. Como un risco. Donde hay muchos pesqueros, tanto para la vieja, para la salema, para el sargo, hay pesqueros varios que hoy vas a un sitio, mañana vas al otro. Y bastante me ha ayudado para mantenerme, porque yo ahora mismo llevo 2 años parado. ¿Y de qué vives ahora? Porque también era un parado ahora, más. De lo poco que pueda coger del mar. Y alguna ayuda de algunos compañeros que sabe que estoy un poco bajo ahora y algunos me ayudan. Señor Armando Sosa, cuéntanos un poquito la experiencia, la vivencia en el mar, con el de pescar. ¿Qué ha pasado ahí de encontrarse gente, animales, aves, de toda clase, de pescaditos, de personas y tal? ¿Se ha visto alguna cosa con personas? Podría contarte muchas cosas. Desde que estoy aquí en Lanzarote, pues, habré participado unas 14 o 15 veces en rescate y he salvado algunas vidas. Gracias a que estoy en el sitio, no es que he salvado, sino he estado puntual en ese mismo sitio. En sitio inhóspito y estar solo, pues te da por mirar para la marea y siempre no, por desgracia. Algunas veces he visto casos de personas ahogándose. Y he participado personalmente, o si no, he llamado al 112 y a ver, cuéntanos, a ver, esa experiencia que ha tenido, vivencia de estas personas que han estado en el mar y arriesgándose su vida, ahogándose. ¿Cómo la ha visto usted? ¿Cómo lo ha localizado para poder salvar su vida? Es muy fuerte explicarlo, es muy fuerte, es casi depresivo, porque querer ayudar a alguien y no poder muchas veces, porque la marea no te deja bajar, porque es muy difícil llegar abajo para tirar algo, para salvarlo. Incluso tirándote al agua correrías un riesgo tanto peor que la persona que se está ahogando. Importante, señores queridísimos oyentes, señor Armando Sosa ha salvado muchas vidas. Y quisiera que también a nuestros queridísimos oyentes nos informara un poco cómo ha pasado cuando ha visto usted una persona ahogándose, cómo la ha rescatado, le ha salvado su vida. Yo te digo, te sientes una impotencia, mucha impotencia. El querer y no poder, muchas veces he estado casi un mes con depresión después de pasar lo que ha pasado, que se ha muerto una chica, el marido se ha salvado pero la chica ha muerto. Entonces, a ver, cuéntanos, es un caso de que particularmente, ¿cuántas vidas ha salvado usted en el mar? Yo personalmente he sacado 5 personas. O sea, pero que estaba al límite de ahogarse. Sí, salvarla de la muerte. Sí. Y intentando salvar también se han muerto otras que se han acercado muy adelante y la marea lo ha golpeado y han perdido la vida. Sí, que la han rastreado y se la han llevado otra vez. Se la han llevado para otra isla, vamos, ha aparecido a los 15 o 20 días en Fuerteventura. Cuéntanos un caso que le haya marcado a usted de alguna persona que se ha ahogado y usted intentando salvarlo. Sí, a ver, cuéntanos un caso así como fue que estaba usted... Hace cosa de 3 años, unos maestros nacionales vinieron a pescar y con el pescado que cogieran iban a hacer una despedida de soltero porque uno de los compañeros se iba a casar. Con tan mala suerte que se acercaron muy adelante y le vino una de las olas y lo tiró abajo. Le dio un golpe en una pierna, no podía nadar, no podía defenderse en el agua. Y yo por los azares de la vida me dio por coger los prismáticos que gracias a que existen se pueden salvar muchas vidas. Me puse a mirar y vi a alguien en apuro. Se meneaba con mucha rapidez y coño, lo veo y le digo a un compañero que tenía al lado, digo, oye, mira, aquel se cayó de allí. Y cogí un salvavidas, el mismo salvavidas que saqué a las otras personas. Sí. Me llegué a correr con él, con la pierna que tenía rota, yo. Y llegué hasta el sitio donde estaba y le tiré y lo cogió. Y gracias a ese y su maestro... Puede contar otros años, porque de no haber estado yo, ese la hubiese palmado, hubiese muerto. ¿Y le han hecho algún homenaje? O sea, ¿usted ha llamado, por ejemplo, después de esto a la ambulancia? Porque sale... Yo que normalmente siempre he solido pasar desapercibido, cualquiera lo hubiese hecho. Cualquier persona que tenga un poquito de graso y vea un ser humano que está en apuro, pues haría todo lo posible por salvarlo, sí. Por ayudar. Pero usted ha salvado ya vidas y ya son 5 personas que ha salvado, que se merece un homenaje en vida. Gracias a los móviles y gracias a los tomavitas, a los prismáticos. A los prismáticos. Y cuando usted ha llamado a esto de SOS, a lo de socorristas y esto, a lo de la ambulancia, ¿y qué han dicho? ¿Lo tienen como una persona anónima o ha dicho el señor Armando Sosa? Sí, pero ya una vez que pasa y se retiran, ya el efecto no lo hace usted, sino ya se queda... como que ya no hay nada, o así que... Pero eso no es, eso no paró. Se la raya la policía, se la raya los bomberos, pero en realidad quien ha hecho toda la parafernalia de querer salvar a alguien he sido yo. Claro. Que he sido el que he bajado abajo, que he sido el que he estado agarrándome, perdiendo las uñas, agarrándome a los suelos para que el agua no me lleve, he sido yo. Ellos, sí, que también se ha arriesgado su vida. Al final lo han sacado ya fuera del agua y lo han subido para arriba y se lo han llevado. Como dice el dicho, señor Armando Sosa, que usted le ha dado las cosas hechas, porque el que le ha hecho el riesgo de meterse en el agua y ha salvado la vida ha sido verdaderamente... ¿Y no ha sido reconocido como que usted ha salvado la vida a las personas estas? A dos seres... No. Oh, las familias de algunos de los fallecidos, algunos de los que yo he podido ayudar, sí han ido por allí a darme las gracias. Pero de policía ni nada me han agradecido, ni me han dicho nada, me han hecho una pequeña interview, sino blanco negro y ya no los he visto más. ¿Interview, una entrevista en...? Sí, cuando las Gina estuvieron, bueno, una entrevista. Ah, una entrevista en sí. Escrita por el... Sí, para el periódico y para la tele. Y para la tele, ah, mira. Sí, en la 3, en la primera, en la 4, sí que... A ver, cuéntame el caso de la China, ¿cómo fue lo de la China? A ver cómo fue. Lo de la China... fue que vinieron a tirar flores porque el día 25 de enero celebran ellos la Navidad y vienen a tirar flores, a agradecer a su Dios, no sé. Sí, que son hábitos de ellos. Y con mala suerte de que ha venido una ola, lo ha sacado del charco donde han estado y lo ha tirado a la mar fea, al mar. ¿Y en qué parte ha sido eso, lo de...? Esto ha sido en el Socolín, en este trozo de... ¿En el hotel que está quemado? Sí, un poquito más acá. ¿Hacia acá? Sí, ¿y cómo se llama ese sitio, el Soco? Lo de los chinos, lo que me está comentando, la historia, ahí fue. Sí, ahí fue. Sí. Y estuvieron nadando hasta donde yo vivo. Sí. Él era fuerte, se veía muy deportista y aguantó todo lo que pudo, pero ella era más bien débil, estaba delgadita y no soportó ni el frío del agua, porque era en enero y en ese tiempo están las aguas muy frías. Sí. Y no soportó esa lipotime que le habrá dado, yo no sé. ¿Pero cuántas horas estuvo ella en el agua para no...? Ellas estuvieron nadando como desde las 4:30, de las 4:30 de la tarde a las 6:30. Y a ella desapareció ahí a esa hora. Y el marido, buen nadador, buen deportista, persona muy sana. Sí, joven y fuerte. Intentó por todos los medios de salvarla. Y se mantuvo con el flotador que yo le había tirado durante 6-7 horas estuvo dentro del agua. Siete. Después de haberse caído, después de haber luchado y llegar hasta donde yo, tenían que llegar, que donde estaba yo, pues aguantaron, vamos, 6-7 horas metido en el agua. Pero son avatares de la vida, porque 6 o 7 horas en el agua, ¿quién aguanta? Sí, sí. O sea, contra viento y marea, porque la mar estaba mal, ¿no? Es hacia... Sí, fatal. O sea, no, que rompía. Se acercara adelante. Hasta para los barcos estaba complicado. El intento de echarle el flotador a ella, pero sin éxito. Por ejemplo, intentaste de echarle... A ella no, porque no pudiste. Ella estaba acercado, se había acercado muy a la orilla. Uh-huh. Y no llegó a ponerse en el sitio que yo, para atrás, que miren para atrás, para adelante. Ella se acercó porque estaba cansada, se acercó adelante y la marea estaba tan fuerte que la removió. Y no apareció más, se quedó trabada en unas piedras o algo, y a los 14 o 15 días vino a aparecer en Mahanicho. Sí. Y después la historia que te ha quedado conmovido, que de decir esta pareja, qué pena, ¿qué ha pasado con el marido de ella? ¿Qué es lo que ha hecho ese vacío sin la mujer? Estuvieron viniendo como 2 semanas a tirar flores, y después, con el tiempo, seguramente que la familia le habrá aconsejado olvidar y han dejado de venir. ¿Y qué se ponía alrededor de ahí donde estaba ella? Como sí, una esperanza, como diciendo, sí, a ver si vuelve por aquí. Sí, esperando que él decía que la marea le devolvía a su esposa. Claro. ¿Sabe? ¿Y a usted se le partía el alma, señor Armando Sosa? Sí, fuerte. Porque es una vivencia, y pero que no pudo hacer nada. ¿Y no le quedó esa pena decir, bueno, pues por acercarse adelante a la orilla del agua, sí, no puede, no pude ayudarla? Es que por muchos gritos que daba, por muchos gritos que tú dabas, ella no oía nada, ¿sabes? Y lo que quería era subir a tierra, salvarse con la equivocación, porque cuando pasa esas cosas normalmente hay que nadar para afuera, no para tierra. Eso es importante, los oyentes, que se lo sepan, que hay que nadar para tierra. La marea te coge, te revuelve, te da un golpe y pierdes el sentido y ya juega contigo y te mata y te mata y te mata. Así que... O sea que siempre es bueno mantenerse hacia atrás, hacia adentro del mar, nunca irse a la orilla. No, siempre hay que correr hacia atrás, nadar para adentro. Pero para poder salvar la vida, para salvar la vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Estar en mar adentro o ir para afuera, para la orilla? Para afuera, para tierra nunca. Para tierra no, entonces se tiene que mantener para atrás, fuera, para adentro. Quitarte del oleaje. Vamos a explicarlo como es, porque entonces yo me estoy haciendo un lío. ¿Es hacia atrás o hacia adelante del mar para poder salvar la vida? Para salvar tiene que ir hacia atrás, nunca hacia tierra. Nunca. Porque hacia tierra las olas son más fuertes que tú y te arrastran y te lleva hasta las piedras y te das contra las piedras. Y entonces siempre hay una persona que puede, como usted en este caso, señor Armando, tirar una cuerda y puede salvar la vida, que fue lo que le hizo al esposo de la siempre china. Siempre no te deja acercarte a la marea adelante, porque hay veces que no hay piedra, todo es agua. La marea es tan grande que donde pise hay una altura de agua así, no puedes caminar, hay hoyos, te caes tú, tal, tienes que agarrarte del fondo. Y aparte que el mar está revuelto, porque las olas... ¿Y no piensa a veces, señor Armando Sosa, que usted también puede peligrar su vida? ¿Que también se puede ir su vida con ellos al estar echándole una mano y salvar esa vida? Más de una vez. A ver, cuéntanos un poquito, a ver, que usted se vio un poquito apurado, a ver. A ver, pues más de una vez me he visto apurado, claro. Con el mano a quien pueda. Y luchar contra el mar es casi una odisea. Así que no puede, con el mar no se juega. Si te quitas las piernas del suelo, pues ya eres un juguete de lo que es la marea. Y quien se caiga en una marea, si se ha salvado es porque Dios ha querido. Lo han salvado porque Dios ha querido decir, hoy vas a vivir. Porque un golpe contra la marea te coge, te da un golpe en la cabeza y ya te quedas sin sentido y eres un juguete de la sola. Sí, porque ya la sola se apropia de la persona y le da para todos lados, para la claro. Roca, para todo. Sí, sí, sí. Si te das un golpe, normalmente no se te ve porque te hunde. Hay un truco, después, ¿eh? 3 días hasta que sales a flote otra vez. Pero esos 3 días hasta que no te llenas, pues te das para el fondo. Y hay está... un truco. Y la persona, por ejemplo, como usted, que conoce el mar perfectamente, porque ya lo que estamos hablando sé que tiene perfectamente conocimiento de ello. ¿Hay alguna vez que dice, yo sé el truco cuando la sola está baja, cuando el mar está lento, cuando está en calma, cuando hay mucha sola, y sé que hay un momento que yo puedo salvar vida, porque ahí en este momento hay una parte del mar que rompe y puedo salvar vida? ¿Ha pasado algún truco de eso, de que tienes escogido el truco del mar? No. ¿Es bueno nadar para delante, por ejemplo, una persona que está nadando, es bueno irse para adelante, delantemente, hasta la orilla, hasta llegar al mismo, para estar más seguro? Por ejemplo, una persona va nadando y entonces, claro, las olas... La persona que paralelamente. ¿Sabes lo que significa paralelamente? Sí. Que va nadando paralelamente. ¿Y es bueno acercarse a la orilla o mantenerse en el...? Entre más atrás es mucho mejor, ya que tienes que salir del rebufo de las olas, donde ya no rompe la ola. Mientras haya ola, la marea te va trayendo hacia adelante, aunque tú no quieras. Sí. El mar todo lo trae para la orilla, para la tierra. El mar, todo lo que está dentro, todo siempre lo saca para afuera. De adentro siempre está más calmado. Y de aquí en tierra siempre está más... Y sobre todo, cuando pasa eso, solo ves mar de fondo, mar de leva, y no te deja caminar, no te deja acercar, no puedes bajar. Yo bajé porque había niños, pa' mi papá, y me tocó el corazón. Qué bueno. ¿Y qué hago? Me vi tan potente que digo, pues para abajo. Y una vez que estaba abajo, dejé uñas del pie, uñas de la mano, de intentar agarrarme de las piedras y de los fondos para que a mí no me llevara. O sea que en ese momento también estás peligrando su vida, sí, señor Armando Sosa. Sí, me ha cogido varias veces y me ha tirado al suelo, claro. Pero yo lo que hago es agarrarme de fondo, si de cualquier cosa que... ¿Y cómo te agarras cuando estás luchando contra el mar? Dejando las uñas clavadas en el suelo, en las piedras. Esperar que pase la ola, levantarte y correr para atrás. Y volver otra vez a coger el salvavidas y buscar otro sitio donde acercarte adelante para tirarlo, pues la marea te lo trae otra vez y vuelves a coger, lo vuelves a tirar, y así una y media, 2 horas, hasta que señor... la persona, gracias a Dios, lo cogió y se salvó. Y ha tenido suerte. Y señor Armenda, y aparte de ser un pescador, una vivencia en el mar, en la playa, en la orilla, conociendo tanto conocimiento, ¿usted cree que en las playas no hay seguridad de vigilantes, socorristas, que deberían haber en las playas vigilancia para estas playas peligrosas? Estas no son playas, son costas pesqueras. Entonces, la gente que baja debería saber el peligro que corre. Pero no lo anuncia la entrada, decir, bueno, cuidado, que es una playa de bandera naranja, roja. No, esta zona de aquí, del faro hasta el hotel, sí. O del faro hasta la potable, no la visita ningún mando, ninguna persona que esté dedicada. Sí, de vigilancia, que no. ¿Y usted piensa, siendo pescador y ha salvado tantas vidas, de tener una seguridad allí, de tener un socorrista, alguien que vigile la playa o la costa esa que usted está diciendo? Pues, muchas vidas se salvarían. De sí. Haber existido algún puesto de vigilancia o algo que se dedicara a mirarse al mar, sí, muchas vidas se hubiesen salvado. Y señor Armando, hay mucha gente que va por ahí, que la gente se arriesga al peligro. Sí, sí, como sí, que sí. La gente es muy atrevida. Sí, sí, sí, para sí. Sacar fotos, dice, bueno, este sitio me gusta para sacar una foto, y no sabe que ahí puede haber el peligro. Sí, sí, sí, hay mucha gente que no tiene miedo. Y usted no le previene, a lo mejor cuando usted ve que está al cárcel del peligro, dice, no vayas por ahí, que te puedes caer el agua y te puedes ahogar. 100 veces. Pero hay algunos que siempre dicen, no, yo sé, yo conozco esto, yo me he criado aquí, yo sé caminar por los mariscos. Y hasta que pasa, las cosas no pasan, pero cuando pasan ya están. Y ya pasó la desgracia. Cuando pasa eso es que ya pasó una desgracia, entonces... Sí, pero son inaguantables. Mira, y te ves una preguntita, la potable, cuéntanos si también vio peligro en la potable. La potable es una de los pesqueros, por decirlo de alguna manera, es uno de los pesqueros más criminales y más matarifes que hay. Voy a hacer un inciso, por favor. Usted estuvo viviendo allí en la, sí, en la Potable. Sí, 5 años viviendo en la Potable. Cuéntenos un poquito la experiencia, la vivencia de vivir allí en la Potable. Pues el sitio, como te digo, siempre he cogido sitios muy tranquilos y muy solitarios. Y siempre haces amistades con los pescadores que van a bajar. Mira que yo voy a este pesquero, aquí cogí esto, aquí se pesca bien, no hay peligro. No hay peligro hasta que lo haya. Cuando lo haya, son zonas que no puedes correr porque los sitios son muy, muy lasqueados, las piedras son muy grandes, no hay camino. Que, o sea, que es un sitio peligroso, que por ahí no puede estar el usuario, el ciudadano no puede pasar por ahí. Tiene que ser gente muy ágil. Y que tenga experiencia y que conozca. Y que tenga experiencia en caminar por sitios que se camina ahí, porque esto es muy rebaladizo, rebala mucho. Y para acercarte adelante, si está la marea buena no pasa nada, pero si está la marea un poquito picada y tienes que correr, normalmente no es que te vaya a coger la marea, sino que te caiga y te dé un golpe contra otra piedra y te hagas un daño. También ha ocurrido que sin el mar tocarlo, se ha caído y se ha partido una pierna. Más allá, hace 4 años, una señora, una extranjera alemana, ¿sí?, estaba en un charquito cogiendo solo, como bañándose, y de buenas a primeras le vino una ola y la estampó contra las piedras y le rompió la rótula de la rodilla y le llegaba al pie, al revés le llegaba al pie aquí. Se doblaba el pie, se le quedaba aquí. Pues bajé y lo que pude, arrimarla para atrás, la dije que se agarrara la piedra, ya el agua ya no le llegaba tanto. Tuve que subir para arriba, coger teléfono, llamé y a la hora aparecieron, no sé si fue Merlán o fue otra lancha. Sí. Se bajaron por tierra y la recogieron. Y la subieron por arriba otra vez. Sí, o sea que también es un sitio para ayudar. No la subieron para el mar, sino la subieron por el risco y después vino una ambulancia y se la llevó. Y cuando la ambulancia y los servicios estos de ayuda a las personas que se de pescar, de que está salvando la vida, y cuando usted le llama, ¿no reconocen su mérito de haber llamado a ellos? Decir, ya, no, porque una vez que ya se retire todos los coches de Merlán, del bombero, ya no viene más nadie otro hasta que pase otra vez. Cuando pase otra vez, que normalmente soy yo el que llamo. Mire que hay unos chicos que se estaban bañando que no los veo y no sé, no los veo y no sé dónde está. Mire que sí, ahora sí los veo y han venido y un helicóptero, han venido una lancha y los han sacado. Señor Armando Sosa, usted entonces como si fuera el ángel de la guardia, el que vela, el que como si fuera un vigilante de cuidando de esa zona, que el peligro, avisando a la gente que no puede estar por allí. ¿Y qué piensa del gobierno, del ayuntamiento, que no cuidan esto para evitar las desgracias estas? Es que son zonas que pueden ser muy habitables o nada habitables. ¿Y qué le pediría al ayuntamiento y al cabildo para evitar todas estas desgracias? Porque se puede evitar. ¿O que la gente también es atrevida? Lo que es Playa Blanca y toda esa parte de ahí, eso sí está bien custodiado, porque siempre hay guardia, pero del faro hacia el hotel abandonado, sí, ahí no hay puesto, ahí no hay nada, entonces... ¿Y pediría al ayuntamiento, al gobierno, que esa parte estuviera más vigilada? Debería haber un vigila, un socorrista o alguien para vigilar. Porque son zonas de que es mucho peligro. Porque usted es el ángel de la guarda ahí, de cuidar esa zona. Puede ocurrir nunca o puede ocurrir todos los días, no puede ocurrir nunca o puede ocurrir todos los días una desgracia. Queridísimos oyentes, aquí tenemos un ilustre, un señor llamado Armando Sosa, que es una persona que ha salvado muchas vidas, debería ser un homenaje en vida. Y tener más estas cosas en cuenta, porque salvar una vida en el mar es muy difícil y son muchos avatares. Quiero decirle que usted, en el avatar llamado Atlante del Sol, el hotel Atlante del Sol es un peligro también, el hotel. Sí, ahora mismo ya lo han vallado, hace unos días lo han vallado. Lo han vallado porque las columnas de la parte que da para el mar ya eran los hierros al aire libre. Y ahora cuando vinieron los vientos estos últimos, ha tirado un techo de 4x4 y una altura de 1 metro. y ha caído, en vez de caer por fuera, cayó por dentro. Uy, son peligros. Si en vez de caer por dentro, caer por fuera, seguro que hubiese arrastrado por el hotel. El hotel tiene todas las columnas con los hierros. ¿Y hay gente viviendo dentro? ¿Hay gente en el Atlántida ese? Allí vienen. ¿Cómo ocupa, como persona? Todas las filas de la semana. La gente de FEME, la gente de La Breña, la gente del Golfo viene, tienen unas habitaciones limpitas ahí y vienen a hacer asaderos, a hacer los braseros. Ah, o sea, como si fuera una acampada ahí. Sí, hacer... sí, pero son gente de aquí, de la isla. Sí. En vez de estar en piscinas y ese, le gusta más un risco, va a coger un pulpo, la comida la sacan del mar, coge una viejita, coge un pulpo, coge unas lapitas, sí, coge unas lapitas y van viviendo de... Pero hay gente viviendo ahí, que eso es como si fuera de campi playa, ¿no? Como... se han quedado gente un mes, dos meses, tres meses, pero normalmente se termina por quedarse solo. A ver, sí, pues, bien por el tiempo, bien por la lluvia, bien porque no se puede estar allí, por el polvo que se levanta, la tierra que se levanta. Pero normalmente viene sábado y domingo, siempre hay gente que va a pasar su fin de semana. ¿Sería bueno demolerlo, o sea, derribarlo? Sí, de seguro, quitarlo, ese hotel. Seguro que de esta vez, ya lo han dicho muchas veces, que lo van a derribar. Haces un llamamiento desde aquí, desde Onda Yaiza 98.9, decir al ayuntamiento, al gobierno, que demuelan todo ese hotel, que lo derrumbe, que lo tiren, no, ya, que es un peligro. Digamos, o dejamos de decir, eso ya lo tienen que hacer, porque puede pasar una desgracia. Están los hierros de las columnas al aire libre y se ve que hay un peligro inminente. Sí, que eso lo está avisando, como que hay un peligro inminente, sí, que sí, es importante, sí, de que demolen. Que esto, veo que... bienísimo que lo hayan vallado, aunque mucha gente se sentirá ahora, porque es un sitio muy acogedor. Tienes, sí, donde meter el coche, tienes donde cocinar, tienes estar, no estás al aire. Pero no deja de ser peligro, de ser un peligro ese hotel. Sí, sí, sí, esa zona sumamente. Pero los que van normalmente suelen ser personas que conocen, que se han criado aquí y no bajan. Cuando está la marea bala no bajan a nada, sino van a tomarse su copita, a hacerse su comidita y a pasar el día lo mejor y más tranquilo posible. Señor Armando Sosa, un placer de tenerte aquí conmigo en Un Café con Marimar. Ha sido una entrevista muy amena. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Muy corta, muy larga? ¿Tranquila, no, amena? Bien, bien. Me sirve también de desahogo. Ah, pues parece muy bien. Aquí tienes los micrófonos para si quieres mandar un saludo o quieres decir cualquier cosa al ayuntamiento, a algún vecino, a un saludo a alguien. No, que está muy bien lo que han hecho con el tema del hotel, de vallar. Seguro que se habrán evitado en estas fiestas de Semana Santa, seguro. No quiero ser gafe, pero seguro que algunos se habrán salvado, porque la gente es muy atrevida y bajan donde no deben y pasa lo que no tiene que pasar. Señor Armando, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí y que la vida te recompense todo lo que has luchado por la gente en la playa. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algún que pedir trabajo en lo que quiera? Ahora no, aprovecha los micrófonos que los tienes abiertos. No. Dar las gracias. Sí, Armando. De una forma, ya que esto me sirve como desahogo y me hace un poco menos costoso las cosas que he visto ahí, las muertes que he visto. Muy desagradable. Las familias, cuando pasa la desgracia. Son cosas que se te quedan marcadas y no se te, sí, olvida. Sí, te deja marcado. Pues desde aquí marcado. Te deseo muchísima suerte y que el trabajo lo consiga, y un placer de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias. Gracias. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m. aquí en Ondas Yaiza. Forty's a new 30, and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty. Aquí te tratamos? ¿Qué tratamos? ¿Qué quieren saber ustedes, queridísimos oyentes, de la ciudadanía, de las personas campechanas, de un problema? Porque cada una persona tiene una historia bonita que contarnos, o de desabartares de la vida, experiencias, vivencia, etcétera. Y ahora estamos con un amigo de aquí de Playa Blanca que duerme en una estación de guagua y está pasando un momento muy desagradable porque no percibe la ayuda de ningún tipo. Él se llama Santo y vamos a tratar un poquito con él. Y me gustaría que le hicimos oyente que cada uno de ustedes escuchara atentamente nuestro tema de invitación y conversación. Hola, muy buenas tardes, Santo. Buenas tardes. Sé que estás ahora pasando un mal momento de estar durmiendo en la estación de guagua. ¿Me puedes explicar por qué? Por falta de tener un puesto de trabajo, por falta de no percibir ningún tipo de prestación económica y por falta de apoyo familiar, como suele ocurrir más en esta crisis que hay en muchos lugares de España. ¿Y no te has acercado tú a las instituciones para que te ayuden? ¿No has hablado con alguien para que te pueda ofrecer una ayuda económica? Vamos a ver, yo durante años les he pedido, les he rogado y les he implorado con papeles de intervención quirúrgica, tanto del pie derecho como del pie izquierdo, amparo y ayuda a distintos albergues de distintas ciudades autónomas. Y a mí se me ha negado. A mí incluso me llegaron a decir en un albergue de Pamplona, cuando yo le presenté la petición de electrocardiograma para pie derecho y analítica de preoperatorio, a mí un asistente que era social, que ahora está llevando el albergue de Bilbao, me llegó a decir que no me fuera a pensar que me iba a quedar en el albergue de Pamplona para hacerme la operación, pero que si cobrara o percibiera cualquier tipo de prestación económica, que entonces sí me podrían ayudar. Me quitarían el 80% de dicha prestación económica y me ayudarían con un lugar estable y un lugar donde poder hacer la recuperación. Pero al no percibir esa cantidad económica de la cual ellos hubieran hecho uso y disfrute para, no sé, gastos de luz, agua, comida, manutención, pues yo me vi dando tumbos de ciudad en ciudad y jugando con los distintos días que puedes encontrar en distintas comunidades autónomas. Yo te estoy escuchando a ti atentamente lo que me estás diciendo y sé que me estás comentando de una minusvalía que tienes. Querida, explícanos un poquito a los queridísimos oyentes qué es la minusvalía que tú tienes, que tienes derecho a cobrar una paga. Yo pregunté cuando pasé al tribunal médico y a mí me dijeron que no me correspondía porque no llegaba al 65%. Si a cualquier persona los dedos de los pies se le van montando unos encima de otros, dicha persona no podrá andar y mucho menos trabajar. Si no tiene trabajo, no tiene apoyo familiar, no tiene ingresos, no tiene nada, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Morirse? ¿O a coger cualquier arma de fuego o arma blanca y cometer un delito? Pero yo creo que en mi situación lo más honrado y lo más noble es explicar mi situación, explicar el por qué yo me he de ver obligado a tener que recurrir a la mendicidad. Y lo que a una persona un euro 20 céntimos no le hace de nada o no le hace de mucho, a una persona que no tiene nada puede ir reuniendo y se puede tomar un café calentito o, si tiene lo suficiente, recargar el bono para poderse mover y buscar trabajo. Porque una persona sin tener absolutamente nada, deambular, la única forma de poder encontrar algo de dinero y poderlo conseguir es a primera hora por la mañana, porque es cuando los turistas hacen uso del transporte y tienen que tener el cambio para poder subir y bajar. Y es mejor que dar una patada a un chalet y meterte dentro o dar un susto a cualquiera que esté de vacaciones. Creo que es mejor explicar, contar y pedir que me ayuden. Muchas gracias y perdonen las molestias. Que no, pues muchas gracias y perdonen las molestias. Si no, que me den un puesto de trabajo en el cual yo me puedo sentir persona y útil. Y que dejen de recriminar, de juzgar y de menospreciar a aquellas personas que, sin tener nada, intentan sobrevivir día a día. Santo, muy bien dicho y muy aclarado, pero te ves una cosa importantísima. Cuando tú has recurrido a la asistente social por tu enfermedad, tu minusvalía, tú no has intentado de volver otra vez y decir, por favor, tengo esto y me pasa esto, y hay que tener una paga porque tiene una minusvalía y la tienes a la vista. Vamos a ver, tienes que tener un mínimo de un 65% y son más o menos unos 300 y pico de euros. O sea, si durante tantos años que llevo con el problema no se han preocupado, no me han dado ningún tipo de alternativa ni de solución. Yo llevo en la calle desde los 18, el problema me empezó a los 25 y desde los 25 hasta los 38 que tengo he pasado 4 quirófanos. 2 en Madrid, 8 en el sitio 2004, pie derecho, al día siguiente a la puta calle con los puntos. Y no se me cancrenó la herida y no me tuvieron que apuntar el pie de milagro. Y sobreviví. Y como yo le dije a los asistentes sociales de los albergues por los cuales yo he pasado, que queda constancia escrita en el ordenador, que yo a la que yo pueda yo y tenga un puesto de trabajo en el cual yo pueda amasar una cantidad de dinero a la cual poder pagar un abogado de pago que me represente, dado que omitieron el deber de socorro y prolongaron el sufrimiento y tormento causando unas deformidades que se podrían haber evitado en su primer momento, son culpables de omisión del deber de socorro y pediría que se depuraran todas las responsabilidades que fueran necesarias. Y... Pero, Santo, yo te digo una cosa, yo te estoy escuchando, tú hablas, te expresas muy bien, tienes conocimiento de lo que estás hablando. Vamos a ver. ¿Cómo tú no has luchado por tu enfermedad? Señora, si usted está en la calle y no puede andar, un albergue te da una estancia limitada de X días y hasta que no pasen X meses no tienes derecho a hacer uso de dicho albergue. Por lo tanto, una persona que quiera tener un mínimo de dignidad, poder dormir de vez en cuando en una cama caliente y limpia, poder comer un plato de comida caliente y cocinada y poder asearte como un ser humano, pues no te queda más solución que tener que ir dando botes de ciudad en ciudad, de albergue en albergue. O eso, o morirte de pena y asco y mierda en la calle, y ni Dios se va a apiadar, ni Dios se va a acercar. Pero eso sí, si es una persona que está trajeada y va bien vestida, te puede robar la cartera y aquí no pasa nada. Pero si una persona que no tiene nada y no comete ningún delito, tampoco se le ayuda. Y ahora te hice una pregunta muy importante. ¿Por qué estás viviendo tú actualmente en la estación de Guagua? Vamos a ver, porque es el lugar más seguro de todo Lanzarote. ¿Pero a qué debido esa de vivir en la calle? Vamos a ver, si yo dejo mis pertenencias en la estación de autobuses, tengo un aseo en el cual, si tengo que ir al baño, no tengo que pagar un euro para tomar un café y hacer uso de dicho baño. O eso, o hacerlo en la calle delante de todo el mundo. ¿Y de qué vive? ¿De qué come? ¿De qué...? Vamos a ver, yo hasta que no me den la oportunidad y me llamen para poder desempeñar un puesto de trabajo, la única forma de sobrevivir día a día es tener que pedir una pequeña ayuda, o sea, mendigar. Porque si no tengo dinero, no me dan trabajo y no tengo ninguna perspectiva de futuro, pues la situación es complicada. O sea, la persona que se ve necesitada de recurrir a la mendicidad no lo hace por capricho ni por gusto. Yo prefiero estar como estaba trabajando en el Rubicón, que hacía más horas que un reloj, o como estuve trabajando en el Corbeta cuando... o sea, cualquier persona que trabaja, trabaja por un sueldo. Si a mí me dices que vas a tardar en pagarme y me lo pagas todo, oye, no hay problema. Yo cuento con una cantidad de dinero, con esa cantidad de dinero yo he de vivir de... A ver cómo lo explico. De lo que pueda, de lo de que hasta que lo que... O sea, tú te planificas una cantidad de dinero para X tiempo. Si tú cuentas con ese dinero y te dicen que bueno, que no tienen dinero, que te esperes, que... O sea, para eso yo trabajar por la cara para nada, eso no... Pero actualmente, por ejemplo, si estás viviendo en una estación de Guagua, ¿tú no tienes recurso para comer? Para... No, yo no tengo ningún recurso, pero digamos que yo, a la que tengo para hacer fotocopias, a la que yo tengo para desplazarme yo por la mañana, a las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, estoy repartiendo currículums. Y el resto del tiempo lo tengo que emplear en mendigar. ¿Y qué remedio? ¿Y no has tomado decisión de decir, bueno, voy a hablar con la alcaldesa de aquí, del municipio? En dos ocasiones yo pedí a explicarle mi situación a la alcaldesa, pero como soy una persona que, por lo visto, al ser pobre, no soy merecedor de una oportunidad ni de un apoyo. O sea, es preciso que una persona delinca y termine donde tiene que terminar las personas que hacen lo que se ven obligados a hacer. Yo lo único que le pedí, incluso a la asistenta que viene de Lleiza los viernes, yo esa persona a mí me dio una ayuda de emergencia. Cuando a cualquier persona le hacen un ingreso de una ayuda de emergencia, tiene que presentar en un plazo corto de tiempo los comprobantes del recibo, porque si no directamente te mandan a los guardias y vas para juicio. Y esa persona a mí me comentó, o sea, la compañera me comentó de que le había comentado dicha asistenta que yo no le había dado los comprobantes. Por lo tanto, está dejando en entredicho mi persona y mi buen nombre, entre comillas, porque yo de momento soy pobre, pero no he cometido ningún delito hasta la fecha. ¿Y tú crees que no te atiende correctamente bien lo que tú pides? Lo que te vamos a ver, si no me ha ayudado en todo el tiempo que llevo aquí, tampoco espero que me ayude a partir de ahora. O sea, no tengo ninguna esperanza en esa persona. Si está en un organismo político para calentar la silla y nada más, mejor que deje el puesto a otra persona que entre con más ganas y con más decisión de luchar por el pueblo, por los lazaroteños y por los turistas que puedan llegar a venir. ¿Y tú piensas, Santo, que está llevando las cosas mal, que está, la llevan mal encaminada, que no escucha al pueblo, que no escucha a los ciudadanos? Mientras no salga en un beneficio, de sea por mediación de votos, de quedar bien o algún beneficio, no van a hacer nada por el prójimo. Vivimos en una sociedad de consumo que por narices tienes que consumir. ¿Qué tienes? Estupendo. Tendrás amigos, tendrás amigas, tendrás colegas, tendrás lo que quieras. Como no tengas un duro, podrás ser un cacho de pan, como alguien que yo me acuerdo que lo crucificaron por bueno. Y crucificado está. ¿Y quién es esa persona? Dios, ¿no? También, ¿verdad? O las iglesias están rezando a un extraterrestre. Adiós, adiós, adiós. ¿Y Dios cómo está? ¿Crucificado por bueno? ¿Por tonto? Vamos a ver, yo ahí no entro ni... Yo te dejo que tú opines. Santo, una pregunta muy importante y quiero que me la conteste. ¿Has pisado fondo? ¿Has estado al abismo? Vamos a ver. No aguanto más. Yo he intentado quitarme la vida en tres ocasiones y en tres ocasiones me he salvado por de casualidad, no sé por qué. A ver, cuéntame esa experiencia de que te has quitado la primera, con 19 años, con somníferos. No sabía por qué me veía, te ves solo, te ves sin familia, te ves en casa, te ves en la puta calle y no sabes ni qué hacer ni dónde ir. ¿Y la segunda vez? La segunda vez estuve en el metro de Barcelona, funcionan por amperaje, o sea, 1500 amperios, eso, tocas y te quedas carbonizado. Personas que han huido de los revisores para evitar la multa de 5.000 pesetas antiguamente, han pisado con zapatillas de goma y se han quedado ahí. ¿Y la tercera, Sandra? La tercera, la salida de un tren de una estación subterránea, la salida del túnel era en curva y por mucho que aunque me vieran no podían frenar. Algo me agarró de yo llevaba la mochila puesta, la cabeza en la vía, y algo me agarró porque yo terminé por los aires. Y allí no había ni Dios, no había nada. ¿Y por qué ya está al abismo? ¿Por qué ya está al fondo? Señora, si usted pasa de tomar paracetamol a estar con dos parches de lírica, de 100 miligramos cada uno tirado a la calle, usted no quiere vivir. No quiere vivir porque vive en sufrimiento constante y continuo. Y si yo, al cirujano que me hizo las reconstrucciones en el pie izquierdo, yo no me hubiera puesto en plan agresivo, posiblemente yo seguiría con el pie destrozado. Pero yo, como le dije, yo le expliqué lo que me habían hecho, el tiempo que llevaba sufriendo, lo que llevaba tomado, sufrí la hemorragia y pasé los 8 días de convalecencia en la unidad de hemorragias digestivas del Miguel Servet en Zaragoza. Y estando en Zaragoza, de tirar a la calle con una mochila a cuestas, ni Dios te va a dar trabajo, por muy buena persona que seas o por muy buen trabajador que pueda llegar a ser. Por lo tanto, la única alternativa que yo podía tener era venirme a las Islas Canarias, porque antes daban a los trabajadores, les ofrecían un alojamiento y podías tener un punto de apoyo para poder levantar cabeza en esta sociedad. Yo me acuerdo de eso, un albergue. Coño, sí me acuerdo. Hostia, que yo estaba en Fuenteventura, estuve trabajando en la Canal Sol Melía, Gorriones, en Costa Calma, que es que saliendo de Costa Calma, un poquito para abajo, coño. Y estuve trabajando allí con una perforación de estómago y la quita me la he pagado yo. Y no, a mí no me ayuda nadie. ¿Y no piensa que a veces la juventud y la gente que a veces se acomodan y no quieren trabajar y viven de lo que es el mínimo de 20 euros de esa ayuda que quieren? Vamos a ver, cuando no esté papá o mamá, ¿qué será de ellos? ¿Cómo van a sobrevivir si no se plantean lo que tienen, lo que quieren y lo que harán para conseguir aquello que ansían? Si una persona se conforma con nada, nada va a conseguir y nada va a luchar. Por lo menos yo creo que una persona, para mí, lo más importante ha sido recuperarme físicamente sin ningún tipo de rehabilitación por mí solo de 4 cirugías mayores en ambos pies. ¿Tú cuando estás en la estación de guagua, qué pide? ¿Limosna? ¿Pide dinero a la gente? Vamos a ver, ¿una ayuda? Yo siempre voy con los currículos encima. Yo estaba repartiendo currículos por todos los hoteles y ya me conocen. En junio, y trabajo en todos los lados, pero hasta junio faltan meses y todos los días la persona tiene que comer, tiene que sobrevivir, tiene que beber líquidos. Exactamente. El ser humano necesita líquidos para no deshidratarse. Exactamente, sí. Y, lógicamente, yo no voy a estar robando comida por los supermercados porque esto es muy pequeño y yo vengo aquí a trabajar, no a delinquir, no a estar tirado como un mendigo. Lo único que pido es que me den una oportunidad en cualquier puesto de trabajo, aunque gane poco. Pero por lo menos que nadie más me pueda mirar por encima del hombro. ¿Te da un poco vergüenza de la situación que estás viviendo? Vamos a ver, yo llevo así desde los 9 años. En la calle, desde los 18. Y maldiciendo mi existencia por negligencia de un traumatólogo que a la cuarta cita de traumatología, que cada cita de traumatología son cada dos meses, a los ocho meses de estar en consulta, yo entré por la puerta de traumatología, estaba el doctor Méndez Villa, y lo que ese señor me dijo, o sea, no abrí la puerta, el tío con el volante en la mano, ah, ¿viene usted un albergue? Coño, eso he pensado que lo sabía en la primera cita, en la segunda cita y en la tercera cita. O es que los tres primeros no sabían leer y el cuarto sí sabía leer y se dio cuenta de la injusticia. O sea, si por el hecho de, viene usted de un albergue, no sea merecedor de una atención médico-sanitaria acorde al problema real que pueda tener la persona, entonces, sanidad pública gratuita y eficaz, sin importar credo, raza, religión social, económico, ¿dónde queda? ¿En la teoría? Pero todas las partes que tú has ayudado, que tú te has movido, te has movilizado, decir voy aquí, allá, pedir ayuda, ¿cómo que no se te escucha a ti lo que tú estás pidiendo? Vamos a ver, una persona sola, si no tienes a alguien que tenga una estabilidad, no eres una sombra, o sea, te ven pero no te ven. Yo he sobrevivido durante 11 años como he podido y me he pateado media España. Pero yo por los sitios donde yo he pasado ha quedado constancia digital en los ordenadores de los albergues. Como yo tengo informes desde el año 2001 al 2013 y los tengo guardados, eso lo único que preciso es tener un abogado y presentarlos al médico forense que los examine y me haga un informe chequeo. Y vamos a juicio. Esas personas lo van a perder todo. Lo que tienen, lo perderán. Y su buen nombre, digamos que quedará. Quedará. Exacto, no quiero que lo tomes a mal ni te vayas a incluir tú, pero date cuenta que hoy en día está la crisis parpante, que sí. Cada día se ve un poquito más. Y hay mucha inmigración en la calle, hay mucha gente pidiendo y hay mucha gente que tiene mucho vicio. ¿Tú piensas que yo no digo que sea por ti, que piden por la comodidad, ya que es un pedir fácil para vicios, para la droga, para el alcohol? Vamos a ver, cuando una persona necesita una sustancia... en teoría hay lugares y centros que deberían de ayudar, no dejar una situación de abandono a una persona y así se mate, así se muera. Depende mucho de si es un consumo por prescripción médica, como es mi caso, por prescripción médica con documentos que son verificables tanto por la Guardia Civil como por los distintos cuerpos de fuerzas del Estado, y cuando piden información a la unidad del dolor y el cirujano les dice que no hay nada que hacer, que es lo que hay, y he estado con un tratamiento de antiinflamatorios hasta que se me reventó el estómago, lo siguiente es un tratamiento con parche de morfina hasta que mi cuerpo se hizo resistente, y lo próximo pues consumo de marihuana y chocolate cuando puedo y me lo puedo permitir. Cuando yo puedo permitírmelo, practico una especie de arte marcial para ejercitar y fortalecer la musculación. Si yo me puedo recuperar, en vez de recuperarme en 2 años, me puedo recuperar en 6 meses, antes podré recuperar mi vida. Podré trabajar, podré generar, podré tener, podré vivir. Si una persona no se puede rehabilitar, no tiene apoyo, no tiene amparo, y te van mandando como si fueras una pelota de aquí para allá, de allá para acá, los transportes de un sitio para otro cuestan dinero, y el dinero hay que conseguirlo. ¿Qué prefieren? ¿Que la persona pida honradamente explicando la realidad y con el currículum en la mano? Porque yo pido que pido trabajo y pida una pequeña ayuda, no pido cantidad. ¿Que me ayuda? Bien. ¿Que no me ayuda? Pues nada. Buenos días. Y Santo, y hoy una pregunta importante. ¿Por qué no te escuchan y por qué no te hacen caso? Es que no entiendo. Vamos a ver, la gente si tiene... Es evidente lo que te está pasando bien, a ti. Bien, pero cada persona tiene... Todo el mundo tiene problemas y cada uno tira hacia lo suyo, hacia los suyos. Cuando una persona no tiene amparo familiar, por la razón que sea, y se encuentra solo, está perdido. O sea, solamente puede subsistir mediante la mendicidad o la delincuencia. O dedicarte a vender droga, que tanto abunda. O sea, en Fuenteventura creo que hace poco pillaron unos cuantos guardias civiles que se les cayó, es normal. Es que querían ganar dinero a costa de lo evidente. Sí, bueno, eso nos enteramos aquí en Lanzarote, sí, cayó, bueno, que la Guardia Civil. Sí, pero eso es causante de la crisis, y que la falta de liquidez, la falta de presupuesto, de dinero para poder tener lo básico, un lugar donde poder descansar, un sitio donde poderte asear y algo para poder alimentarte. ¿Qué le pedirías tú a las instituciones que ahora te están escuchando aquí en Onda Yaiza 98.9, que tenemos una audiencia de política? Que se preparen. Un poquito, ¿que se preparen para qué? Que se preparen las personas que son culpables de dejación de funciones, que están cobrando para ello y no están haciendo nada, si les hacen una inspección, ¿qué van a decir? ¿Que no sabían cuál era su puesto de trabajo o cuáles eran sus funciones? Pues lógicamente, o sea, si yo en todo el tiempo que yo llevo pidiendo ayuda no se me ha ayudado hasta la fecha, y ahora que yo me estoy recuperando físicamente de los pies y la musculación, porque todavía tengo alguna punzada de dolor en las ingles, pues, ¿qué quiere que le pida? Lo único que le puedo pedir a la opinión pública es que si hay alguna persona que me pueda ofrecer un puesto de trabajo, yo le puedo dar mi número de teléfono. Es lo único que... Santo, ¿tú crees que la situación tuya... ¿Hay más gente aquí en el municipio de Yaiza Playa Blanca? ¿O eres tú solo aquí? Perdón. Si hay alguna persona en la misma situación que tú... Vamos a ver, hay mucha gente. Lo que pasa es que esas personas intentan sobrevivir como pueden, intentan no dejarse ver mucho, porque la mendicidad o las personas que se ven en la calle, eso de cara al turismo hace feo y hace mal a la vista. Pero claro, a ver cómo lo digo. Sí. Apartando a las personas y dejándolas en una situación de abandono no soluciona el problema, sino que se agrava y cada vez va a ir a más. Yo que tengo conocimiento de lo que está la migración, lo que está en la calle, ahora mismo tú en este caso la estación de Guagua, no tengo conocimiento que aquí en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca, sea nada más que tú, como ya, sé ya. Que hay mucha gente que está pasando necesidades. Vamos a ver, yo no me rindo, yo en tres ocasiones he venido a las islas porque la península no tenía oportunidad ninguna de poder trabajar. Yo he estado trabajando en la cadena Sunrise en el año del 2001 al 2004 con un pie completamente deformado y con unos dolores tremendos. Y mientras he podido aguantar el sufrimiento, yo he estado trabajando para no tener que recurrir a tener que agradecer nada a nadie. Porque encima te dan una moneda y ya con eso tienes que vivir para siempre. Como me ha dicho hoy un chico, dice, no, es que hace dos semanas te di 5 euros, ya, digo, vale, adiós. Sí, o sea que también, o sea, la gente como te dé la obligación de que te pueden ayudar. No, la gente no tiene por qué tener ninguna obligación de ayudar a nadie, eso tiene que salir de cada persona de corazón. Desinteresadamente. Exacto, es importante una cosa, cuando una persona tú le pides una limosna o una ayuda porque estás estirado en la calle y estás necesitado y no te das ayuda que tú quieras, o sea, 1 euro, 50 céntimos, lo que fuera, tú no eres las personas que dice, pero vamos a ver, ante todo, una persona que se ve la necesidad de tener que pedir tiene que entrar con educación y con respeto. Siempre. A partir de ahí, yo lo que explico siempre, he estado buscando trabajo, he repartido currículos, yo sé hacer ciertas cosas, busco trabajo de ciertas cosas, y hasta que no me salga una oportunidad o me den un puesto de trabajo, lo único que puedo hacer es tener que mendigar, tener que pedir limosna para poder sobrevivir día a día. Claro. Si no tienes para poderte mover, si tienes que llamar a un puesto de trabajo, ¿cómo llamas? ¿Con tantán? ¿Con dos piedras? No, exactamente. ¿Cuánto tiempo? El teléfono hay que mantenerlo, el líquido tienes que beber todos los días, pero eso cuesta dinero. Hay mil cosas que la gente no se pone en la piel de la persona que está despreciando. Pero que si realmente quieren comprobar lo que es pasarlo mal, lo que es la necesidad y lo que es los servicios que supuestamente están para personas que no tienen nada y se tienen que ver en esta situación, que se echen una mochila a la espalda, que se saquen el DNI y se echen a la calle 7 días, no les pido más, y que luego les cuenten lo que quieran. Santo, importantísima esta pregunta. ¿Te has visto despreciado por la ciudadanía? Como que te mira como si fuera mucho raro. Vamos a ver, la gente tiene miedo a todo aquello que desconoce y que no entiende. Y lo triste no es que no entienda, es que no preguntan. Porque por preguntar no te van a cobrar, nadie te va a cobrar por hacer una pregunta o... antes me importaba, ya me da igual. O sea, yo estoy consiguiendo algo que otras personas se han quedado por el camino, intentando luchar, porque yo sé de personas que tenían el pie mal y se lo han terminado teniendo que cortar y siguen estando en la calle. O sea, están con una pierna cortada y en la calle. O sea, yo realmente los baremos que siguen los servicios sociales para ayudar a persona o a personas, no sé, no lo sé. ¿Podrían hacer mucho más? Sí. ¿Por qué no lo hacen? Porque cuesta dinero. ¿Y qué le pedirías tú a las instituciones? ¿Qué le pedirías desde aquí, de nuestra emisora de radio Onda Yaiza 98.9? Pídele, no te corte. Que se impliquen un poquito más y que ya va siendo hora de que haga las cosas bien de vez en cuando, porque es una vergüenza que, teniendo los recursos que tienen y las infraestructuras que disponen, que haya tanta gente en una situación de abandono y cada vez más. Y lo triste del asunto es que cada vez hay más gente de la isla que se ve en una situación de completo abandono. Y es comprobable, no porque una persona lo pueda decir por la radio. Tan solo te tienes que dar una vuelta por cualquier municipio y ya tienes algún caso. ¿Y tú crees que los servicios sociales no quieren saber nada del tema? ¿No quieren, no les interesa saber ni dar a conocer tu situación en este caso? No lo sé. Yo lo único que sé es que yo llevo un año aquí buscando trabajo, he podido trabajar en tres sitios, 5 meses en el Rubicón recién operado, aguanté 5 meses, 3 meses en el Corbeta y tardaban en pagar muchísimo y a mí para trabajar y que no me paguen, pues hago lo justito. Yo saco mi trabajo, pero no me voy a matar a limpiar azulejos, porque no. Y el último sitio, en el Bahía Blanca Rock, que pues gracias a un marroquí, como siempre, pues fue echando a pestes cuando yo estaba entrando antes de mi hora para adelantar mi puesto de trabajo. Para que no faltaran vasos, no faltaran cubiertos, no faltaran vajilla. Pues, lógicamente, los turistas a la buena mañana van en manada. ¡Oh! Todo lo que haya limpio se jodió. Y siguen entrando, por lo tanto tienes que tener material dispuesto y limpio para que las personas que te están pagando el sueldo puedan desayunar, puedan comer, puedan cenar. Claro. Y eso es todo. Y mira, y una cosa así bonita que te ha pasado, porque todo es tristeza, son avatares de la vida, algo bonito, santo, no puede contar. Todo ha sido tristeza, todo ha sido pega, todo ha sido problema. Sí, pero problema tras problema. Vamos a ver, de momento lo único que he tenido en la vida ha sido tropiezo tras tropiezo, pero lo importante no es tropezar, es saberse levantar y no rendirse y seguir para adelante. Eso es importantísimo. Con ayuda o sin ayuda, yo no me pienso rendir. Y lo tengo muy claro. Yo vengo aquí a trabajar, a ganar dinero y a levantar cabeza, si me lo permiten. ¿Y tú qué le pedirías a la vida ahora mismo en esta situación que tú estás? ¿Qué le pedirías? Decir, por favor, escúcheme, no se escondan de mí las instituciones. Me es indiferente, he aprendido a sobrevivir. Si no quieren que pida la estación de autobuses, iré pidiendo puerta por puerta, bloque por bloque, casa por casa, y va a ser mucho peor. Y si me lo han permitido durante un año que llevo aquí, ahora no tienen ninguna excusa para decirme que no puedo, que no... ¿Comprende? Sí. O sea, yo me baso en la legalidad. Y dado que yo estoy dando también información a los turistas, porque en la estación no hay información, tiene carteles, pero no saben si es el de la derecha o el de la izquierda, si viene o va. Y yo estoy haciendo un servicio por la cara. Pero ellos también me permiten y consienten que yo sobreviva de esa manera. Es un... ¿Cómo lo digo? Un toma y daca, una ayuda. Sí, yo te ayudo a ti, efectivamente. De esa forma, pues, ni yo me tengo que ver haciendo cosas que no me gustarían, ni ellos tienen que, bueno, cumplir con su obligación. ¿Y actualmente con tu minusvalía, cómo te encuentras? Yo ahora mismo puedo hacer cualquier trabajo. Piensa que después de una operación te ves en la calle, tienes que aprender a andar y cuesta mucho tiempo. O sea, son operaciones de muy lenta recuperación y si estás en la indigencia y estás en una situación adversa, pues más complicado todavía. ¿Y te tomas algún medicamento? O sea, tienes que mantenerte con él. Sí. Diariamente, fijo. Sí, sí. Yo estoy tomando 3 antidepresivos. ¿Antidepresivo por qué? Vamos a ver, señora, si a usted los dedos se le van deformando y usted no puede andar y está en la calle, no sabe ni por qué lo tiene, ni a causa de qué es debido y si alguna vez se va a poder recuperar y va a poder tener una vida normal como cualquier hijo de vecino. Un pie completamente deformado. Segundo, tercero y cuarto encima del quinto. Uy. El dedo gordo completamente deformado y 3 huesos en la planta que vas pisando hueso. ¿Cómo estaría usted? Bastante mal. ¿Y querría, tendría ganas de vivir? Verse inválido sin amparo familiar en la puta calle sin poder trabajar ni percibir nada. Pues yo te diría aquí, entre los micrófonos de Onda Yaiza 98.9, que pida, que ofrezca, porque ya vamos finalizando nuestro programa. Y te digo, Santo, un placer de estar contigo igualmente. Aquí. Me da pena la situación que estás viviendo. Yo si he sobrevivido y aguantado todo lo que he pasado y puedo demostrar con papeles y con lugares, si he aguantado todo ello, aguanto lo que me puedan echar. ¿Por qué? Porque lo peor ya lo ha pasado. Y, lógicamente, si una persona que está luchando no es merecedora de una oportunidad o de una segunda en un momento dado, pues entonces no sé en qué país vivimos. Claro, o sea, entonces, ¿verdad? Pues nada, yo te digo muchísimas gracias. Pide por aquí por los micrófonos lo que tú quieras y eso, y ya finalizamos el programa. Un placer, Santo, de tenerte aquí conmigo. Igualmente. Has hablado muy claramente, muy transparente, pero no quiero que se te quede nada en el tintero. ¿Algo que añadir? Bueno, Un puesto de trabajo, por Dios. Nada más. Gracias. Venga. Pues un placer, un orgullo, queridísimo oyente. Los espero. Un beso. Hasta la próxima semana.